así, haciendo así, allá, así, y acá, no sé. Pero te decía más llamada, no te hagas la otra. ¡Cumbia, baile, raya! Para que no te hagas la otra, dice, escuchá. Para, para. ¿Cómo era eso? Cumbia, cachiquera y vacilera. ¡Baile, raya, baile! Dice a la hija del empresario de Recabio, andar con todos los rolos con cheto, no, no, no, no, no, no, no. Tanto que se hacía la otra toque entregó, se abrió pa' todos los negros el regalo. ¡Cumbia! ¡Brawis! ¡Vale, Rocha! Rocha, no te hagas la otra, si los pibes ya sabemos que te cabe la poronga corta. Dale, no te pongas en ortiva, hace la corte y sacale a tu vieja una reticita. Va toda la vagancia, piola, el que nos salta allá del otro lado es un amargo. Dale, dale, dale. Yo. 5x7, 6x5, 77, y así nos llevamos un montón de materia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Callejera! ¡Baile, baile, baile! ¡Baile, racha!